¡Ay, tengo un superpoder! ¿Un superpoder, Max? ¡No! ¡El poder es de Dios! ¡Pero mi poder es así, grandototote! ¡No, Max! ¡Mira! La palabra de Dios dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¡Ah! ¡No sabía eso! Escucha esta canción. De amor y vida eternamente.